con toda la indignación, el estupor, la rabia y el dolor que puede caber en nuestros corazones, desde Barcelona, desde diferentes colectivos, entidades y personas, denunciamos hoy miércoles 8 de octubre de 2014 en la Plaza San Jaume la terrible barbarie de Ayotzinapa. El pasado viernes 26 de septiembre, los estudiantes de magisterio, cuando estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, fueron brutalmente atacados por la policía municipal, dejando 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 desaparecidas. 12 días han pasado sin noticia de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos.